Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Estamos, ya sabéis, desde la 97, desde la Aretamasaspi Ratia, desde Bilbo, emitiendo para el resto del planeta. Gracias a todos, a todas las que estáis ahí del otro lado, gracias a quienes nos escucháis a través del transistor, a través de internet, gracias también a ese puñado de radios amigas que hacen sonar y soñar este mar de fueguitos más allá de esta pecera de colores en la que estamos metidos ahorita mismo. Nuestro primer mensaje, nuestro primer saludo de hoy va dirigido al pueblo saharaui, a ese pueblo saharaui que resiste en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental, que resiste, que sobrevive también en los campamentos de refugiados de Tinduf, que resiste también fuera de sus fronteras, fuera de su tierra, repartidos prácticamente por todo el planeta. Se cumplen esta semana 40 años del abandono por parte del Estado español del Sáhara Occidental. Sáhara Occidental que dejó entonces en manos de Marruecos y de Mauritania. Hoy Marruecos sigue ocupando ese Sáhara Occidental. Para recordar ya que son 40 años, que se cumplen 40 años de ese abandono, de esa firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, convocada como todos los años en Madrid, manifestación para denunciar esa ocupación del Sáhara, para pedir que el pueblo saharaui pueda disfrutar, pueda regresar a su tierra y pueda hacerlo en libertad. Este 14 de noviembre, este sábado, manifestación que va a partir a la 1:00 p.m. desde Atocha, en Madrid. Como sabéis también, a principios del mes de octubre, unas devastadoras lluvias torrenciales arrasaron con buena parte del campamento de refugiados de Auser, en los campamentos de refugiados saharauis, para recaudar fondos para apoyar la reconstrucción de esos campamentos. Hay organizado también un concierto para este jueves en Madrid, en la sala La Riviera, a las 8:30 p.m. 15 euros vale la entrada. Ahí van a estar tocando Rosalén, Muchachito, Canijo de Jerez, Carmen Boza, Luis Pastor, Tonino Carotone o Javier Bergia. 8:30 p.m. sale La Riviera, Madrid, este jueves. Inundemos el Sáhara de solidaridad. Nuestro primer mensaje, nuestro primer saludo, decíamos, para el pueblo saharaui. 40 años, esperemos que pronto, muy pronto, puedan regresar, pueda recuperar su libertad el Sáhara Occidental ocupado. Un programa muy especial el que os ofrecemos, hemos preparado para hoy. Tenemos aquí un invitado muy especial y a él, a su música, vamos a dedicar todo, todito, nuestro mar de fueguitos de ahí. Tiene 63 años, lleva más de 40 años cantando, tocando la guitarra, aprendió de manera autodidacta, no ha estudiado música, tiene pues alrededor de, creo que son 15 o 14 discos autoproducidos por él mismo, ha sido, entre otras cosas, agricultor en México y en Estados Unidos, sastre, carpintero, policía, soldado, pero sobre todo activista, compositor, músico, cantautor. Y sobre todo un luchador social que se ha recorrido todo México, buena parte de su país, denunciando las injusticias, estando con la gente de abajo y a la izquierda, contando lo que está pasando, cantando, denunciando lo que sucede por su país. Unas denuncias que le han valido estar en decenas de ocasiones encarcelado y haber sido también en decenas de ocasiones apaleado, atacado. Está estos días por Euskal Herria participando en el festival Censura At, que cumple su 10ª edición hasta el 14 de noviembre. Va a haber actuaciones dentro de este festival Censura At en Vizcaya y Guipúzcoa, un festival que nació ya hace 10 años para denunciar la censura que sufren diferentes artistas en todo el mundo. Se llama Andrés Contreras, le gusta que le llamen, su nombre artístico, el juglar de los caminos. Está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, está aquí preparando su guitarra, afinando su guitarra. Con él vamos a sonar y vamos a soñar hoy más que nunca en este Mar de Fueguitos. Comenzamos, prepararos, dejamos la nave, dejamos nuestra lata pirata en manos de Andrés Contreras, el juglar de los caminos, y su guitarra, que suenan así. Y esto pasó en México, un mes de enero de 1994. Año del 94, el día primero de enero, en el estado de Chiapas surge un grupo guerrillero. Salían indios por doquiera que parecía un hormiguero, y el cacique mentiroso y el gobierno embustero dijeron que ninguno era mexicano, que eran puros extranjeros. Se le fue al suelo su teatro al gobierno federal, que en México había justicia y estabilidad social. Por la selva lacandona la cosa se puso mal. Desde la selva salieron por distintas direcciones, tomaron pueblos enteros, también abrieron prisiones. Buen susto que se llevaron latifundistas ladrones. La causa de este desastre es la cruel explotación. Los criollos y los mestizos se apropiaron la nación, dejando al indio sumido en la vil marginación. Y se supo en todo el mundo, señores. Se supo en el mundo entero que en México no hay justicia. Para cubrir su inmundicia, el gobierno, ¿qué va a hacer? Porque la prensa del mundo este asunto vino a ver. El indio en nuestro país siempre ha sido despojado de sus tierras y riquezas, de su glorioso pasado. De su grandeza de antaño, solo ruinas han quedado. Adiós, pueblo de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, también de las Margaritas, de Chanal y Altamirano. Culpable de este desastre es el gobierno tirano. Pues ahí está ese corrido del 1 de enero de 1994. Del 1 de enero, sí. Y se cumple, hay que decir, el próximo martes 17 de noviembre se cumple el aniversario de la creación de ese Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hemos un programa especial aquí en Mar de Fueguitos. Pero quien está aquí con nosotros llega desde allá, desde México. Se llama Andrés Contreras, el Jurar de los Caminos, y eso que escuchabais era su música, sus canciones. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, aquí estamos. Sí. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues esperemos que quien nos escuche por ahí nos haga el favor de agregarnos en el Facebook. Ahí aparezco como Andrés Contreras. En la foto de perfil me van a poder ver con unas alitas de ángel. Una foto medio paradójica, pero pues aquí estamos. Muy felices y muy contentos de estar aquí con ustedes. Y ahí también en Facebook se pueden pedir tus canciones y así se pueden es. Porque claro, bueno, empezaste no tan chiquito con la guitarra, creo que allá por los 14 años, y aprendiste tú autodidacta a tocar la guitarra, sí, a componer las canciones. Y tienes un montón de discos y todos digamos en la misma línea, ¿no? Con lo que está pasando en la calle, con la lucha social, con no cerca de la gente que está sufriendo. Sí, pues yo he buscado pues participar en cuanto movimiento social me parezca justo, y esto me ha provocado muchas amenazas de muerte, me ha provocado muchos encarcelamientos, golpizas, y he visto morir mucha gente, he logrado salvar el pellejo en varias ocasiones. Hemos tenido a veces que evadirnos por desiertos, por cañadas, por pantanos, por selvas. Y pues de alguna manera son cosas anexas, ¿no? al oficio juglaresco. Los juglares en la Edad Media pues andaban de un lugar a otro llevando el mensaje, acontecimientos, eran casi los noticieros en aquel entonces. Y a mí me gustó la historia de los juglares cuando era niño, y yo dije, cuando yo crezca yo quiero ser un juglar, quiero ir conociendo mucha gente, muchos lugares, muchos acontecimientos, y pues se me hizo serlo. Lo que pasa es que yo no sabía que había una historia negra ahí, que los juglares, muchos de ellos eran odiados por la iglesia, una época en que la iglesia estaba aliada con los grandes imperios, que buscaban desaparecer totalmente las culturas, los conocimientos, las tradiciones de los pueblos conquistados, con miras a que estos estuvieran sometidos perpetuamente, que nunca fueran libres, que nunca fueran independientes. Y pues lo que la iglesia intentó fue desaparecer la música de cada país e imponer su música enajenante, en el sentido de que sometía y agachaba a la gente, los cantos gregorianos y todo eso, ¿no? Tener a la gente ahí hincada nomás, mientras los invasores, los opresores, los conquistadores los tenían sometidos. Y los juglares, de alguna manera, impidieron eso. Pues en España no tuvieron tan mala suerte casi, porque contribuyeron a la liberación de la dominación musulmana, ¿no? Los cantos del Mío Cid, que fueron los precursores de los corridos allá en México, ¿no? Donde se narraban hazañas. Lamentablemente en México el corrido se ha distorsionado mucho, se está usando mal, en el sentido de que hoy se usa como apología al narcotráfico, a los asesinos, a los criminales, a promover el vicio y cosas así. Pero yo considero que la mejor forma de utilizar las canciones, los cantos de gesta, es enalteciendo las luchas de liberación. Allá donde crees que, bueno, que está sucediendo algo interesante de contar y de cantar, tú vas allá, estás sí, con la voy. Gente que lo está pasando. Has estado en Chiapas en 94, estuviste luego en Atenco, estuviste también en Ayotzinapa. Cuéntanos, ¿cómo decides a dónde ir y qué haces cuando llegas a los sitios? ¿Cómo vives y cómo cantas en esos sitios? Bueno, en primer lugar, cuando me entero yo de algo, voy al lugar y busco, me involucro en las movilizaciones, me involucro en los plantones, en las marchas y voy escuchando y escuchando las consignas, la información que se da en los mítines, en las manifestaciones, y de ahí nacen mis canciones. Yo, por ejemplo, allá en Oaxaca, cuando el movimiento de la APU, oía yo que la gente gritaba: ya cayó, Ulises, ya cayó, y la repetían, no había marcha que no la repitieran. Y oyéndola, pues yo dije, de aquí salió una canción. Y fue cuando saqué la canción Ya Cayó, ¿no? Que dice: ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó. Por ser un sinvergüenza, asesino y represor, el pueblo ya no lo quiere como gobernador. Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, y por ahí, y ahí se fue la canción, pero nació precisamente de la consigna. Y así es como nacen muchas de mis canciones. Cuando la gente allá que se manifestaba en el caso de Atenco, ¿no? Que decían: esos 7 pesos son puro disimulo, háganos rollito y métanelo. Entonces todo eso a mí me inspira. Y más al oír el machete que lo sonaban y ver el enfrentamiento, que casi les volaban los brazos a unos policías que fueron a agredirlos, ¿no? No se dieron cuenta que no eran niños, no eran mujeres desarmadas o campesinos, llevaban una herramienta que también podía servir de arma y se vieron obligados a replegarse, ¿no? Entonces, todo eso a mí me inspira. Es una resistencia, es una lucha justa. Una persona que es agredida de manera injusta por las fuerzas policíacas, pues tiene todo el derecho del mundo de defenderse. Nadie tiene obligación de dejarse golpear impunemente. Lamentablemente, pues vemos que los gobiernos hacen leyes con las que quieren que nosotros, pues, nos dejemos golpear así sin meter las manos, ¿no? Y eso está contra todo derecho. No es... Por ningún lado es justo que porque uno se manifiesta, que porque uno exige sus derechos y que lo quieran a uno golpear, pues el pueblo tiene derecho de defenderse, lo más elemental, la legítima defensa, ¿no? ante quien sea se tiene ese sagrado derecho. En el caso de México, las leyes hablan de que cuando alguien... defiende sus derechos, hace una lucha política buscando cambiar un sistema injusto por otro donde se respeten las garantías de los pueblos, los derechos humanos y todo eso. En esa lucha, si el gobierno lo toma prisionero, si el ejército lo toma prisionero, lo más que puede ser castigado según la gravedad de los acontecimientos es a 5 años. Pero el gobierno ha dado instrucciones que cuando se logra someter a esa gente, no hay que hacer prisioneros, hay que exterminarlos, hay que aniquilarlos, hay que desaparecerlos. En ese sentido, pues fue lo que se hizo en Ayotzinapa, ¿no? Con los 43. En ese sentido, allá en Chiapas, cuando se detenía algún zapatista, lo asesinaban ahí mismo, ¿no? Aunque estuviera desarmado, aunque se hubiera rendido, porque saben que esa persona, una vez que se inicia el juicio, pues hay el peligro de que, si se aplican bien esas normas, él sale libre pronto. Y a veces esa persona que sale libre queda con un gran prestigio y posiblemente en un futuro no muy lejano, o ostente un cargo de senador, de diputado, de gobernador o de presidente del país. Y obviamente ellos no quieren eso porque saben que... O que haya un cambio de gobierno donde ese gobierno los amnistía a todos porque es una lucha sincera. Entonces, las instrucciones que reciben es exterminarlos. Una de las cosas curiosas que pasan con tus canciones, claro, tus canciones no suenan en las grandes emisoras, ni en las grandes cadenas, ni en las televisiones, no, porque van contra el gobierno, pero sí que tus canciones tienen vida propia y circulan por las comunidades, circulan por los pueblos. Te habrán pasado seguro 1000 historias con tus canciones de, bueno, dónde se escuchan, quién las escucha, qué noticias te llegan, hasta dónde llegan tus canciones. Bueno, yo lo que intento así de manera como hormiguita, Yo voy acarreando el mensaje. Donde quiera que llego, mi música suele no ser conocida, porque como dijiste anteriormente, a mí se me boicotea, no se habla de mí, no se habla de mi trabajo en ninguna estación de radio, ni menos en televisoras. A veces, afortunadamente, pues se me ha invitado a universidades como la Iberoamericana, como la Universidad, la UNAM en México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos estado en la Universidad de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, la Universidad de Chiapas, de Querétaro, de Sinaloa, en fin, hemos estado en una gran cantidad de universidades. Y además ahorita pues estamos intentando usar el internet, pues las redes sociales, para dar a conocer mi trabajo, romper el cerco tan terrible que hay contra mi labor, porque este cerco me provoca a mí muchos problemas económicos. Hubo un tiempo en que el 94 teníamos tren de pasajeros. Perdón, el tren de pasajeros fue el medio de transportación más económico de todos los tiempos en mi país. Yo me subía al tren, a los vagones, con mi guitarra, aunque no llevara un solo centavo en la bolsa. Yo me iba cantando en los vagones y ahí salía para mi pasaje, la comida, y conocía muchos lugares. Donde me cansaba, me bajaba, rentaba un cuarto de hotel que cobraban 15, 20 pesos. Entonces yo, en esos años que todavía teníamos tren, yo podía moverme por toda la República sin problemas de decir de dónde voy a sacar para mi pasaje, para el hospedaje, para la comida. Cuando llego a Chiapas, allá vi hoteles de 12 pesos, de 15 pesos, de 20 pesos, el 94. La comida costaba 8, 10 o 12 pesos. Entonces era muy fácil solventar esos gastos. De pronto se vino una crisis, una devaluación y luego crisis sucesivas. Hoy en Chiapas ya no me hallo un hotel de menos de 150 pesos. Una comida no me la hallo de menos de 35, 40 pesos. Y mis ingresos allá suelen ser muy raquíticos porque la gente está muy amolada. Hay gente que dice, a ver, ¿Cómo te voy a pagar 20 pesos por un disco si esos 20 pesos a mí me sirven para comprar tortillas? Para comprar pues algo para comer, unos panes o lo que sea. Entonces, hay una crisis muy espantosa. Yo anduve en la selva Lacandona, ese mes de febrero, de marzo, todo. Me tocó ver gente ahí en la selva que cobraban 5 pesos por jornada. Y yo me sentía muy indignado, decir, ¿cómo es posible que alguien tenga que trabajar bajo este sol tan caliente, tan caluroso, tan duro, tan peligroso, trabajar en el campo con el peligro de las víboras, todo eso, por 5 pesos? Yo por una canción allá, cuando estuve en Manzanillo, en Colima, yo cobraba cuando menos 10 pesos por una canción, o 15 pesos. Por una hora yo cobraba a veces 200, 300 pesos. Y aquí, por todo un día de trabajo, 5 miserables pesos. Era una cosa espantosa. Hablabas de Chiapas, de cómo han cambiado las cosas en los últimos años. Claro, quien visita ahora, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, verá cómo han cambiado. Hay andadores turísticos, está lleno de turistas, la ciudad lleno de grandes restaurantes, grandes hoteles. Dice el gobierno que la llegada del turismo, ese turismo que ahora mismo pues inunda, por ejemplo, San Cristóbal, va a llevar el desarrollo a esos pueblos, a esos indígenas que tú dices vivían antes explotados. ¿Qué es la solución a tu país, el turismo? No es cierto. No es cierto. En estos últimos días ha habido una gran merma de turismo. Ha decaído mucho. Y sí se ha impulsado mucho el turismo. Se han impulsado obras de infraestructura turística en las cascadas de Agua Azul. Pero los dueños, los ejidatarios que son propietarios de esas cascadas, de toda esa zona, quedaron fuera de ese proyecto. Se les despojó y no se les permitió administrar. Cuando intentaron defender ese patrimonio para poder ellos prosperar, el gobierno les echó la policía, les echó el ejército. Entonces, donde quiera que se están creando esos proyectos turísticos, dejan fuera a los indígenas. Los indígenas quedan totalmente fuera. Entonces, no ha habido ningún progreso para el indígena en ese sentido. Y además, los que sí han progresado un poco son indígenas que se han aliado con el gobierno para hostigar, para asesinar a quienes luchan por sus derechos. Los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares en Chiapas han sido configurados con indígenas que no tienen tierra, que no, alcohólicos, viciosos, que no tienen estudio, que no les gusta trabajar, se han incorporado a los grupos paramilitares para acosar, hostigar y asesinar a los que están relacionados con el zapatismo y con las luchas campesinas. He leído, no sé si será verdad, que a ti te han acusado de un montón de cosas, entre ellas tengo por aquí apuntado difamación, disolución social, que no sé qué es, injurias a las autoridades, incitación a la violencia y al terrorismo, y hasta de contaminación audiovisual te han llegado a... Contaminación audiovisual por la música, que me pongo yo a cantar en una plaza y exhibo unas lonas con fotografías de los lugares donde he andado, y a eso le dicen contaminación visual y contaminación sonora por la música. Y ultrajes, injurias a la autoridad por las canciones donde yo los denuncio y todo eso. Me han acusado de cosas muy insólitas. Lo que más me extrañó fue que me acusaran de terrorismo, pero ¿cómo yo con una guitarra voy a provocar actos de terrorismo, no? Antes se me acusaba de que yo había provocado el levantamiento zapatista, que yo había provocado esto o aquello. Un momento, les dije, yo hago canciones de los acontecimientos, pero si esos acontecimientos no se dan, yo no tengo material para componer nada. Hubo un huracán, el huracán Paulina, le compuse una canción, los desastres que hizo, pero yo no provoqué el huracán. El huracán aconteció y yo hice la canción. Entonces, es lo que llamaríamos la censura, la intolerancia, el querer tenernos callados, el querer que nosotros estemos con una mordaza y que el gobierno y los medios oficialistas digan lo que les da su gana, den su propia interpretación de los acontecimientos, no dejar que el pueblo sea el que narre los sucesos. Yo soy gente del pueblo y ando en donde pasan las cosas y yo narro musicalmente los sucesos, ¿no? No sé si podemos escuchar alguno de esos otros sucesos, algunas de las últimas, no sé, algunas de las últimas canciones que te haya ocurrido, otros sitios que has estado, no sé qué te apetece contar. Bueno, podría ser, por ejemplo, cuando se intentó despojar a los indígenas de lo que fue el lago de Texcoco, ahí que habitan esa zona, intentaron despojarlos de sus tierras porque ahí se miró una gran posibilidad de hacer un gran negocio, despojando a los campesinos de sus tierras, poner ahí un aeropuerto, poner ahí club de golf, hoteles de lujo, megatiendas, bancos, una serie de empresas que iban a traer muchísimo dinero, pero no para los dueños. Igual que en Chiapas, hay megaproyectos turísticos de todo, comerciales, pero que no dejan dinero al dueño de la tierra, al indígena ni al campesino, sino nomás a los inversionistas, muchas veces extranjeros, nada para los mexicanos. Entonces ese proyecto del aeropuerto, un 22 de octubre se expide ese decreto. Se decía que quien le dio esa idea al presidente fue el consejero espiritual de Vicente Fox y Marta Sahagún, que era el obispo de Catepec, Onésimo Cepeda, mejor conocido como Don Millonésimo Cepeda. Es uno de los obispos más ricos del mundo, en base a diversas tranzas, fraudes y robos que ha hecho este obispo allá. Cuando se expide ese decreto y ofrecían 7 pesos por metro cuadrado, los indígenas de esa zona salen a protestar con un machete como herramienta de trabajo. Lo sonaban en el pavimento como que lo estaban afilando de manera retadora para manifestar su inconformidad. Ahí nació esta canción que la titulé así, El Machete. afilando el machete por el pavimento. Marchando vengo de San Salvador a Tenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado a la Ciudad de México he llegado. Decía Vicente Fox que esas tierras eran desérticas, salitrosas, no tenían agua, que ahí no se podía cultivar ni madres. Así lo dijo textualmente el señor presidente de México en esos días. Me tomé la libertad de ir a conocer esas tierras. ¿Y sabe lo que miré? No unas tierras desérticas, no unas tierras salitrosas. Miré unas tierras de primera, con agua en abundancia. Miré los sembradíos de maíz, de frijol, de alfalfa, de flores, de calabacitas, de cebada, de tomate, cebolla, chile, rabanitos, quelites y un sinfín de productos que son el sostén de más de 100,000 personas que viven ahí y que dependen de esos cultivos. La tierra es mi vida, me la quieren quitar. Sobre mi cadáver tendrán que pasar. Este machete es bueno para tumbar malezas, pero también sirve para tirar cabezas. Con este machete muy bien afilado a la Ciudad de México he llegado. Fueron unos enfrentamientos espantosos contra decenas de miles de fuerzas de seguridad, del ejército, la policía, policías municipales de varios ayuntamientos, grupos de choque paramilitares armados por el Partido de la Revolución, tanto del Partido de la Revolución Democrática como del PRI. Cabe señalar que el Partido de la Revolución Democrática se dice de izquierda, pero en realidad ha sido un partido que traicionó los principios de la izquierda y se alió con el gobierno en las peores causas. Y en medio de esos espantosos enfrentamientos, el obispo de Catepec, que era el consejero espiritual de Marta Sagún y Vicente Fox, le aconsejaba al presidente que para que ese proyecto se hiciera, era necesario que ahí murieran tal vez 200, 400, 500, 1000 indígenas o más. A mí me dejó atónito el hecho de enterarme de que un obispo de la Iglesia Católica estaba aconsejándole a un presidente asesinar a 500, 1000 o más prójimos. Y yo decía, ¿qué no se supone que el catolicismo es la religión del amor? Del no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. De los mandamientos, no robarás, no matarás, en fin. Lamentablemente en México estamos catalogados como un pueblo muy tonto, que no sabe calificar a las personas, no por su investidura, no por su título, no por la indumentaria, sino por las acciones. Una mierda, así se vista de cardenal, de obispo, de papa, de presidente, no deja de ser una mierda. Y fíjese que, paradójicamente, siempre que el obispo Onésimo Cepeda oficiaba sus misas allá en Ecatepec, aún la gente sabiendo esto, iba y llenaba la catedral. Cuando terminaba de oficiar su misa, la gente se le amontonaba para besarle la mano, en lugar de escupirle la cara, abofetearlo o mentarle la madre. Esto nos exhibe a los mexicanos como un pueblo muy tonto, pero poco a poco estamos despertando. La tierra es mi vida, me la quieren quitar. Sobre mi cadáver tendrán que pasar afilando el machete por el pavimento. Marchando vengo de San Salvador a Tenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Quien muere defendiendo su tierra, defendiendo su patria, defendiendo su suelo, yo considero que su nombre debe quedar escrito con letras de oro en la historia. Si es que hay cielo, si es que hay paraíso, quien pierde la vida defendiendo su patria, su suelo, el patrimonio de los suyos, de sus hijos, de sus nietos, debe ser el primero en ir allá al paraíso. Y pues esa lucha que se dio allá en San Salvador Atenco logró que esas tierras todavía sigan en manos de sus verdaderos dueños. Pero Vicente Fox decía: amigochos y amigochas, chiquillos y chiquillas, quiero felicitar a los campesinos y campesinas de San Salvador Atenco, ya que se sacaron la lotería. Es verdad que hoy, se van a quedar sin tierras donde sembrar, sin casas donde vivir, pero vamos a pagarles el metro cuadrado a un precio maravilloso. 7 pesotes por metro cuadrado. Suertudotes, decía. Los que conocen de bienes inmobiliarios, de las especulaciones y todo eso, saben que esos terrenos de San Salvador Atenco y anexos tienen un valor cuando menos de 3.500 pesos o 4.000 pesos, hasta más, porque ahí ese terreno se cotiza en dólares. Son terrenos de muy alta plusvalía y el gobierno estaba ofreciendo 7 pesos por metro cuadrado. Cuando Vicente Fox dijo eso, fueron miles de campesinos allá a Palacio Nacional, a Los Pinos, al Congreso de la Unión, donde le gritan a ese sinvergüenza y al obispo rastrero Onésimo Cepeda algo que dice más o menos así: Vicente Fox Quesada, tú y tu expropiación, tu indemnización vayan mucho a la chingada. Esos 7 pesos son puro disimulo. Hazlo rollito y métetelos en la bolsa. No te doy mi tierra ni por plata ni oro, porque es mi parcela, mi único tesoro. Con este machete muy bien afilado a la Ciudad de México he llegado. Cuando un ladrón, un asaltante, un salteador mira que su víctima no se deja despojar, le da mucho coraje, un gran odio, asesino, criminal. Si trae una pistola y la persona se niega a entregar sus pertenencias, le vacía toda la carga de la pistola en el cuerpo. Si trae un puñal, lo apuñala varias veces. Es tanto el coraje que le da al ladrón que su víctima no entregue sus cosas. No hay peor ladrón que el gobierno. Y ese gobierno almacenó un gran odio, ansias de venganza, porque ese proyecto se tuvo que cancelar ante la gran lucha que se dio, que costó vidas, costó sangre. Y esa venganza se vio el 3 y 4 de mayo, donde San Salvador Atenco fue sitiado por el ejército, por la policía federal, por policías municipales, por policías estatales, por bandas paramilitares fuertemente armadas. Fueron en un descuido más de 100 elementos armados por cada activista defendiendo la tierra, defendiendo sus derechos. una mayoría aplastante, tanto en persona como en armamentos. Allí se vio esa venganza donde muchas mujeres fueron violadas, muchas personas fueron salvajemente golpeados, donde se buscó que los líderes de ese movimiento en defensa de la tierra nunca salieran de prisión. Mi amigo Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue condenado a más de 120, 150 o 160 años. La idea era que nunca saliera para poder desmembrar esa lucha, esa resistencia, pero fracasaron. Y esas tierras siguen en manos de sus dueños y en esas manos deben quedar por los siglos de los siglos, señores. Yo ya me despido, me voy a retirar, porque mi machete tengo que afilar, afilando el machete por el pavimento. Marchando vengo de San Salvador a Tenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Ahí está esa historia de lo que sucedió, de lo que sigue sucediendo en Atenco. Por suerte, en Atenco todavía las tierras están en propiedad de sus legítimos dueños, todavía no está construido ese aeropuerto, pero claro, no es la norma. Normalmente en esas luchas, en esas historias que conviertes en canciones, son historias en las que, bueno, hay mucho sufrimiento, hay muchas derrotas también. No sé de dónde muerte. Mucha muerte. ¿De dónde se sacan las fuerzas para llevar 40 años, pues eso, contando historias? La indignación es una indignación, un coraje que me empezó desde niño, desde mi niñez. A mí me marcó el hecho de haber nacido de padres campesinos y haber vivido en comunidades indígenas, jugando con niños indígenas, haber conocido la pobreza, la miseria, pero más que nada el ser zurdo. Por ser zurdo, pues yo sentía cómo me llegaban los golpes sin saber por qué. Llegaba un golpe nada más porque yo estaba comiendo, digamos, agarraba la cuchara con la zurda para comer y de repente venía el golpe. Pero yo no me explicaba. Era como, pues yo... Nosotros vivíamos en casas de adobe, techo de palos y tierra. Había mucho alacrán ahí. Y de pronto, cuando estaba uno acostado, con el calor, pues dormía uno destapado, sin camisa. Y de repente me caía un alacrán. Y el alacrán, cuando cae, cae picando. Y yo me preguntaba, bueno, ¿pero por qué? ¿Yo qué le hice a este animal para que me agrediera, no? Y la misma pregunta yo me hacía, aunque no sabía formularla o estructurarla, pero yo decía, bueno, ¿por qué se me está golpeando? Estoy comiendo. En la escuela, cuando yo aprendía mis primeras letras, estaba yo escribiendo o dibujando, y llegaba el golpe de la maestra, del maestro, me amarraban mi mano a mi espalda, queriendo obligarme a que yo escribiera o dibujara con la derecha, no con la zurda. Y era una cosa espantosa para mí, una tortura, la burla, porque la misma sociedad, el mismo entorno, los mismos maestros enseñaban a los niños a burlarse de nosotros, los zurdos. Pero yo me di cuenta que no solamente se burlaban de mí por ser zurdo, también se burlaban de un niño, de una niña, si notaban que tenía tendencia la niña a ser lesbiana y el niño a ser homosexual, a ser gay. Entonces yo de alguna manera, aunque no soy gay, soy heterosexual, pero yo me sentía empatía por esa gente, por esos niños, esas niñas que eran agredidas, discriminadas, censuradas. Yo decía, pues, a ellos, igual que a mí, pues nos están agrediendo injustamente. Pero yo preguntaba, ¿quién inventó esa cochinada? ¿Quién inventó esa estupidez de que por ser zurdo me están amargando mi existencia? Nunca me lo quisieron decir. Yo lo descubrí solo. Un día Llegan unas catequistas, le dicen a mi mamá que si me daba permiso de ir con ellas para que me enseñaran a persignarme, a rezar y todo eso, ¿no? Que por si algún día quería hacer la primera comunión, mi mamá me manda con ellas. Me dice, ve a ver si se te quita lo travieso ahí. Llegando a la iglesia, el padrecito pues nos recibió muy cariñoso, nos dio la bienvenida, nos invitó refresco en un vasito ahí, Coca-Cola por cierto, galletas, unas galletas muy populares allá, galletas de animalitos, que son las galletas más económicas que pueda haber. Pero yo me sentí ahí respetado, querido, estimado, y dije, me quisiera quedar aquí mejor de por vida y no en la casa y no en la escuela. No sabía lo que yo estaba diciendo, ¿no? Aprendí muy rápido algunos rezos ahí y a persignarme, fue lo que aprendí más rápido. Ahí me estoy persignando muy a gusto porque sí, lo aprendí rápido. En eso el cura ve que me estoy persignando con la mano zurda y llega haciéndome un gesto de fiereza y me dice, niño, con esa mano no, con esta, con la mano derecha. Le digo, padrecito, yo soy zurdo, esta es mi mano derecha, con esta mano debo persignarme. No, dice, esa es la mano del diablo, es la mano siniestra. Bueno, como les decía, yo miraba mi mano, no le miraba pelos, escamas, pezuñas, o que sacara lumbre, o que apestara azufre, ¿no? Yo decía, esta es mi mano, ¿cómo va a ser la mano de otro, no? Ahí me di cuenta quién inventó esa cochinada, esa gravísima violación a los derechos más elementales, sobre todo de una criatura, de los más débiles, de los más desprotegidos, porque yo no tenía armas, un niño no tiene armas para enfrentar esa vileza, esa infamia, esa cobardía. Esa institución fue una institución cobarde, criminal, al amargarnos la existencia a millones y millones de seres humanos, nomás por ser zurdos. Lo mismo que a los niños o niñas que nacieron gays, lesbianas o lo que fuera, no tenían derecho. Cuando yo le digo al sacerdote que este es mi mano derecha, yo con esta mano debo persignarme, y si quiere que me persigne, yo me voy a persignar con esta mano o con ninguna, el cura me golpeó, me dio tanto coraje. Llevé la mano a la cintura. De niño, yo desde niño allá nos acostumbraban a traer un machete, y yo lo afilaba muy bien porque nos mandaban a la leña. Busqué el machete para irme de encima, no lo traía. Estaba en el catecismo entonces. Pero si hubiera traído el machete, me le voy encima y mínimo le corto una mano. Ya tiraba yo buenos tajos con el machete a la edad de cerca de 9 años pasaditos. Lamentablemente no lo traía. Lo único que pude hacer fue que le menté la madre en su cara al sacerdote y me salí corriendo. Hay esa indignación después de, tú tienes ya 60 y pico años, llevas pues muchos caminos recorridos. Sí, y 50 y tantos años hace de eso. Y no llega a pensar, uno dice, bueno, yo ya hice bastante, yo ya, vamos, me siento ahora a descansar aquí en una tierrita, a tocar mis canciones para aquí, para mis amigos, y yo ya dejo. No, eso sería algo de lo que yo me sentiría remordimiento de conciencia de por vida. Me sentiría yo el ser más desgraciado, más infeliz y más cobarde del mundo si yo hiciera eso, porque aquí quedó la vida de mucha gente, quedó la vida de muchos amigos míos que creyeron en mí, que me echaron la mano, que se sacrificaron por mí. Aquí quedó la vida de mi mujer, una mujer abnegada, sufrida, que me acompañó en los desiertos, me acompañó en las montañas, me acompañó en las selvas, durmió conmigo en el suelo, en la tierra, aguantó el frío, el calor, aguantó los gases, aguantó las amenazas de muerte, me vio caer a prisión, lloró, reclamó, sufrió. Ella dio la vida por esto, y si yo abandono esto, sería la peor infamia que yo podría cometer. Me avergonzaría toda la vida. Moriría con un gran dolor, un gran sufrimiento. No lo pienso hacer. Creo que has estado más de 50 veces encarcelado. Sí. No sé, hablando de tu mujer, como decías, no sé cuál ha sido en estos años el momento más duro que recuerdes, ese momento en el que digas, bueno, estoy a punto de arrojar la toalla de... Bueno, para mí el momento más duro, el sufrimiento más espantoso fue ver morir a mi mujer, verla agonizando, no tener para sus medicinas, Me sentí ahí lo de lo peor, una gran indignación de verlo, de ver, digamos, la comercialización de la salud fuera del alcance. No, a lo último no tuve ni para pagar una diálisis, fue una cosa espantosa. No tenía yo, pues, ni para pagar el hotel, mi mujer, y tuve yo el temor de que cuando mi mujer fallece, que fuera arrojada a la fosa común. Afortunadamente, esto sucedió en Chiapas y se enteraron compañeros del ejército zapatista que tenían una reunión, una asamblea ahí en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Cancelaron su reunión, se fueron a acompañarme durante la velación. Me ayudaron a apagar el cajón. Por ahí me donaron un terreno a perpetuidad para que allí descansaran los restos mortales de mi chamulita, como yo les decía. Estuvieron conmigo en esos momentos tan difíciles, algo que yo agradezco al EZLN. Nunca se los podré pagar. Si después de esto, de cosas así, yo digo, me voy a ir a vivir tranquilamente, me voy a ir a disfrutar de la vida, sería yo el más desgraciado. No, no lo voy a hacer. Y has conocido, bueno, muchísima gente en estos años, de todo el país, de diferentes condiciones. No sé, alguna de esas personas, alguno de esos momentos que recuerdes especialmente, alguna de esas personas que digas, por personas como esta merece la pena seguir adelante. Sí, por don Samuel Ruiz García, un obispo que me brindó su amistad. Por el padre Máximo Gómez, sacerdote de Atoyac, en el estado de Guerrero, que una vez que me detuvieron, prácticamente él me salvó la vida. Porque en Guerrero, detenerlo a uno por hacer esto, es ir derechito a la muerte, a que lo desaparezcan a uno. Allí en Guerrero, por mucho menos que lo que yo hago, asesinan y desaparecen a la gente. Tenemos 43 normalistas desaparecidos, tenemos muchas masacres que se han dado ahí en Guerrero, acusando a la gente de diversas cosas, la matanza de Aguas Blancas, la matanza del Charco, la matanza de copreros allá en la zona, en la costa grande de Guerrero, y muchos amigos míos han sido asesinados en Guerrero. Y pues mi música lleva detrás muchas muertes de amigos, de gente muy querida. Lleva muchos riesgos, lleva muchos golpes que yo he recibido. Tengo costillas astilladas, afortunadamente no rotas, sino astilladas cuando se me hicieron los estudios de radiografía de las golpizas. Tengo un balazo en una pierna, ya perdí un ojo de las golpizas. Me ha costado mucho. Y a muchos otros les costó también, como a Rosendo Radilla. Rosendo Radilla en los 70 era un compositor que hacía canciones de la lucha, de a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez. Un día los soldados se suben al camión donde iba y le dicen, está usted detenido, pero ¿por qué me detienen? Por hacer canciones de Lucio Cabañas, y se lo llevan a golpes. No apareció nunca. De esto ya, esto fue en los 70, no apareció. Los familiares, los parientes de él nunca dejaron de denunciar, de exigir justicia, y hasta hace poco el gobierno mexicano fue condenado a pagar una indemnización a los familiares de Rosendo Radilla y también a castigar a los que lo asesinaron. Yo dudo que se haga. Tal vez sí paguen una indemnización, pero ningún dinero paga la vida de un familiar. No nos queda ya más tiempo, Andrés, y me gustaría despedir esta entrevista pues con alguna de esas canciones que vamos a dedicar a toda esa gente que has comentado y toda esa gente que sigue luchando. Darte las gracias por haber venido hasta aquí, hasta Marte Folitos. No, gracias a ustedes. Y no sé, ¿qué tema, cuál canción te gustaría? Bueno, pues a mí me gusta. Terminamos para despedir. Pues, queremos decirle que allá en México muchos consideramos la casa del presidente, donde viven ahí los presidentes, como una jaula de oro. Están allí en medio de lujos, muchas rejas, allí los vigilan muchos soldados, no podemos llegar a ellos. Y allí están perjudicando a la nación, porque allí es donde planean sus reformas, todas esas reformas criminales que provocan tanta muerte, tanta miseria en México. Es una jaula de oro y es de lo que habla esta parodia que dice así. Pues con esta canción vamos a quedarnos, sí. Y hasta la semana que viene aquí en Mar de Muy Juntos. Bien. Adelante, Andrés. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba Peña Nieto chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Zedillo, su lugar ocupó, y una chinga peor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te los chingaste, ahora los chingo yo. Y llegó el viato con botas, oiga, un señor muy persignado, muy rezandero, pero igual de ratero que todos los demás, a lo mejor peor. Era ya de Guanajuato, no un tal Vicente Fox. Cada rato andaba ahí cargando santos, que la Virgen de Guadalupe, que el Sagrado Corazón, que Cristo Rey. Muy rezandero, pero igual de ratero que todos los demás. Nomás se la llevaba yendo allá al Vaticano cada rato, a besarle el anillo al Papa. Llegó de Guanajuato un viato bigotón, que salió peor que todos, persignado y ladrón. Pero lo peor de todo para nuestra nación son todos los amigos que tiene este cabrón, con gringos y empresarios y el cura Santurrón. Están en esa jaula chingando a la nación, y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación. Olvidaba decirles que el partido de este señor, Vicente Fox, es el Partido Acción Nacional, el PAN, un partido cuyos fundadores eran admiradores del Papa Pío XII, el Papa de los nazis, ese asqueroso Papa, lo mismo que eran admiradores de Francisco Franco, de Benito Mussolini, el puro fascismo, muy aliados al Opus Dei, a los Caballeros de Colón, a los Legionarios de Cristo, cuyo fundador, el padre Marcial Maciel, fue acusado de haber violado más de 3.000 niños, incluidos sus propios hijos. Escucha, pueblo tonto, y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación y cuélgalos a todos, no tengas compasión. El cura y el burgués y el gobierno ladrón, aunque parecen tres, son el mismo cabrón. Con su carne y su cuero haremos chicharrón, y con su pinche cebo vamos a hacer jabón.